Tremendo idiota Valentín, porque ahora el bastardo trabajando está. Y el fracaso de Valentín y Nerona en Twitter y Discord todo el día están. Me tiraba mierda, Abyss no la pone. Ahora tengo el negocio y la pizza en el pocket. Mientras tú en Twitter y YouTube llorando por likes y beats, yo estoy en Texas con una RAM 2500. Mientras tú en tu casa llorando bien patético. Trabajé callado sin llorar en el grupo. Hoy tengo la casa, el carro y el sweet pop. Sigues en disco peleando en tus guerras falsas, pero el basado no discute. El basado hace money. Lo llamaron fraca, lo llamaron perdedor. Y Abyss es leyenda, el que rompió el dolor. Los mismos que hablaban ahora le mandan DM. Oye bro, ¿me ayudas a llegar a pasar la frontera? Todos se reían, pero Abyss cayó. Hoy el basado factura, ya nadie miró. Tú en Twitter ardido, yo en Wall Street invirtiendo bien cabrón. Porque es verdadero. Nunca para, nunca no. Tus funas eran tristes, tu vida un meme sin nunca acabar. Abyss se fue al norte y ahora es el jefe de la puta hermandad. Tú con 30 años vives con tus padres. Yo contraté a la tuya pa' que limpie mi mansión, no jodas. Tus funas son proyecciones de tu vida miserable. Sus únicos logos en internet son medallas de funas insignificantes. Yo desde los 18 solo caro trabajo y con título de universidad. Tú con 30 y pico en el sótano de tu mamá. Mientras en Texas firmo contratos y vivo y progresando mi vida. Tú sigues en Discord, mendigando atención como un fracasado. ¿Qué pasó, compa? No, que muy jodedor. Solo eres un pobre jodedor sin vida. Y eso duele, ¿verdad? No. Abyss no era nadie. Ahora el basado no tiene tiempo para tu drama. Porque el que ríe último, ríe con su banquero. Abyss. De ese güey nunca llegará nada. De ese limpia culos el judío, el chileno.